Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cosas del directo. Bienvenidos a otra temporada más. Ya estamos aquí otra vez dando la chapa. Después del verano. Que por cierto, yo no sé a vosotros, pero a mí me ha servido para aprender un par de cosas. La primera, que para siempre no existe. Nada es eterno y quien te haga semejante promesa miente. Todo tiene final. La segunda es que todo final supone un nuevo principio, aunque sea en contra de nuestra voluntad. Y hoy es un buen día para hablar de nuevos principios. ¿Por qué no? Uh-huh. El fin de las vacaciones y el principio del curso, para mucha gente, supone como el principio de un nuevo año y no Nochevieja, ¿verdad, Tati? Sí, totalmente. Este es el momento de plantearte cambios de hábitos, cambios de rutinas, de establecer nuevas metas, de ponerte objetivos. Para la mayoría, la readaptación a la vida laboral después de las vacaciones incluye un cambio de horarios, nuevas obligaciones o recuperar las que tenías que hacía tiempo que no, un estilo de vida que no has tenido durante el verano y un montón de cosas que en conjunto pueden llegar a ser bastante estresantes. ¿Quién no ha sufrido esto de la depresión postvacacional, verdad? Sin embargo, hay que recomponerse, aunque sea jodidamente difícil. Es como dar un salto al vacío mientras dejas atrás todas las situaciones y las personas a las que no quieres dejar atrás, pero que no tienes más narices. La tumbona bajo la sombrilla, el heladito a la orilla del mar, el sonido de las olas, los paseos sin prisa, no saber dónde tienes el despertador, pero todo se acaba. Tú tenías hijos, ¿no? Eso no existe. A mí me parece que está hablando de una novela de ciencia ficción. No os creáis que los niños, si los acuestas tarde, por la mañana duermen. Y si no, chupito de... El caso que tenemos que afrontar la realidad nueva de levantarte tempranito por la mañana para tirar para adelante. Y para que la transición sea menos traumática, pues a lo mejor es cuestión de reorganizar nuestras prioridades. Vamos, que deberíamos ponernos en el centro de nuestro universo. Yo mime conmigo. Hacer un esfuerzo por cuidarnos, por tomarnos el tiempo para pensar lo que sentimos y lo que queremos. Sobre todo lo que queremos. Pensar en el futuro, preguntarte cómo te gustaría verte. A lo mejor no en un tiempo determinado, sino una proyección de futuro. Porque cambiamos. Porque no somos estáticos y las pequeñas cosas nos cambian. Entonces merece la pena hacer un poquito de reflexión, ver en qué hemos cambiado y ver hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces, os voy a plantear un reto. Nos vamos a plantear un objetivo, una meta, algo que conseguir de aquí a final de temporada. Puede ser literario, como acabar la puñetera novela que la tenemos ahí arrastrando durante 3 meses. Puede ser autocuidado, ir al gimnasio, perder peso. Puede ser desarrollo personal, aprender un idioma, una habilidad nueva, marquetería, ebanista, macramé, yo qué sé. Y después vamos a pensar qué nos hace falta para conseguir esa meta, ¿vale? Vamos a dar pasitos en esa dirección. Os desafío a conseguir vuestro objetivo. ¿Os apuntáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Aritz. ¿Qué tal después del verano? Hola. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabía si teníamos que responder o no. Si era un pacto de sangre ya, sin nada más empezar. Pues el verano intenso, muy intenso, súper intenso. Lo que tiene tener dos hijos con mucha energía, con 6 y 3 años. Y no se les acaba, ¿eh? No, ni dormidos, madre de Dios. Y en el Chiqui Park. No, en el Chiqui Park, ¿no? Antes te cansas tú. No, que les lleves 3 horas a Chiqui Park, luego no se duermen ni a tiros. Pero bueno, no mucho alcohol, están felices, así que muy bien. Y por lo demás, de lectura poquito, durante el verano me tomo un descanso, que también de vez en cuando hace falta, porque estaba más pensando otras cosas. Y lo que decías tú de los retos de ver qué hacer y así, pues este verano yo he hecho mucho de eso, de reflexionar. Así que unas cuantas metas y estos ya tengo en la cabeza. Muy bien. ¿Qué, entonces has leído poquito y ahora mismo has retomado o no? Sí, ahora sí, ya es como la vuelta al cole, pues la vuelta a las lecturas también. Y estoy, por un lado, con La ceguera de Ciria, que es esta de Numa, muy chula, está muy muy bien, ya os contaré un poquito más de ella, pero una de las cosas que más me fascinaba es que está escrita por 4 personas a la vez. Son mis ídolos, no sé quiénes son, pero son mis ídolos. Sí, sí, si sí. Yo con 2 ya no me apaño. No, o sea, a 8 manos, no 4, a 8 manos con un par. Y eso, y tenía mucha curiosidad por ver cómo se hace, y la verdad es que me ha gustado mucho la novela. Ahora estoy releyéndola porque este fin de semana, el que viene, les entrevisto a los 4 a la vez, que va a ser otra locura también, de estar 4 personas a la vez. Pero la verdad es que es muy muy chulo, es muy chulo por el mundo que han creado, y hijo, la verdad es que merece la pena, ¿eh? Es un libro que merece la pena, un ciencia ficción con magia, con un poquito de todo. Chulo. Y luego estoy a la vez, poquito a poquito, con este. Ah. Que es de Úrsula Caleguín. Claro, la gente que no. Que está es en lo único que he entendido en el título. Sí, mira, pues voy a leer el título, que es Oianitzean Mundua. Anda. Ajá, como todo el mundo sabe. Que pues, si tiene mundo. ¿Y Itza es palabra? ¿Qué novela puede ser? Mundo, palabra. ¿Qué novela tiene Úrsula Caleguín? Y doy otra pista. También tiene la palabra bosque. Sí, esa la palabra del bosque del mundo. Del mundo del bosque y del bosque del mundo. Es que esta es la edición que me encontré en euskera. La palabra por no sé qué. Esta es la edición que me encontré de euskera y me hacía muchísima ilusión leer a Úrsula Caleguín en euskera. Pero también es verdad que acostumbrada a leerla en castellano, en euskera se me está haciendo más complicado. Pero el nombre del bosque, el nombre del mundo es bosque. Dos bosques, sí. Esa. Pero eso el musco es bosque. El musco es bosque. El musco es bosco. El descubrir que hay gente que traduce a la euskera a Úrsula Caleguín me hizo mucha ilusión y digo, tengo que comprarlo y leerlo. Y en ello estoy. Y eso es lo que estoy viendo por ahora. Muy bien. ¿Y tú, Monse? ¿Mosque? Mosque es mundkoskeskme. A ver, yo estoy. A ver. Primero, antes de nada, ¿qué tal el verano? Bien, más o menos bien. Mejor de lo que pensábamos. Mejor de lo que pensábamos. Y yo esto ya es mucho. Eso está muy bien. Eso ya es mucho. Y bueno, finalmente pudimos hacer también un viajecito toda la familia, que no sabíamos hasta el último momento si podíamos ir o no. Y estuvimos muy bien. Y conocimos las Islas Canarias, que no conocía y me han gustado muchísimo. Bueno, solo Lanzarote, pero bueno, y otra isla que hay por ahí. Pero que. Por eso que son islas, porque si no sería la isla. Por eso, Canaria, si no, claro. La Graciosa. Sí, que muy bonito, muy relajante. Y es como ganas de coger la maleta, irte allí y dejarlo todo y ponerte a escribir. Eso sería fuá. Bueno, en fin. vuelta a la realidad, como decíamos, yo he cogido un lápiz y un cuaderno y estaba tomando apuntes porque me ha parecido aquí como mucho maricondo o algo así, ¿no? Que te has transformado de golpe como las cosas importantes y tal. Y yo decía, ostras, sí, voy a coger apuntes porque a veces te olvidas de ciertas cosas y vas a piñón fijo y no te das cuenta de otras cosas que dices, y esto, si hasta ahora lo hacías porque a lo mejor yo estaba contenta y me daba satisfacción hacerlo, y ahora ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Porque no tengo tiempo? Pues no, señor, tengo que buscar tiempo para mí también. Pues sí. Pensado, sí, pues eso. Y nada, yo como lectura sí que he ido leyendo, porque como tengo el ebook, pues entonces voy leyendo, y esta vez puedo, bueno, no lo voy a enseñar en el móvil porque si no, no me va a salir la pantalla, pero me estoy audio leyendo Asistente de Villano. Ah, chula, muy bien. Divertido, de momento llevo 3 capítulos o 4 y me parece muy divertido. Este libro que he empezado hoy, ¿dónde está la cámara aquí? Este libro que he empezado hoy... ¿Dónde está mi cámara? A ver, es lo que tiene que vivir en un plato de televisión. Mira el pilotito rojo. ¿Es esta? Sí, es esta, ¿vale? Pues eso, la de Carta de una Dascuna Aguda de Stefan Zweig, porque me hablaron muy bien de Stefan Zweig y quiero empezar un poquito a leer. Me está gustando mucho, yo y el tren llevaba 2 horas de retraso y he podido casi terminármelo solo en un viaje, o sea, ¿solo bien. ¿Solo 2 horas? Sí, solo 2 horas de viaje. Luego aquí hace mucha gracia porque dicen, el tren lleva, no te dicen 2 horas, te dicen 123 minutos de retraso. Perdonen por lo que pueda pasar. Y dices, la madre que os parió, señores. Pues eso. Pues ya digo, oye, en el viaje solo me lo he casi leído, porque quería mirar a ver qué tal, pero al final me he quedado leyéndomelo, me faltan, no sé, 10 páginas. Lo voy a hacer esta noche. Y luego tengo otro así de... Es que sería novela negra, pero no lo veo yo muy bien. Es bastante crítica social y tal. Se llama Sala de Espera, de Iván de Cristóbal. De momento no hay muertos. Una novela negra un tanto extraña. Vale. Bueno, es bastante criticona socialmente, ¿eh? Y, bueno, o sea, sí, sala de espera, tienes que esperar hasta que haya un muerto. Pues se está quedando bastante gris con tonos bastante claritos, sí. Y nada, es una habla de. Desteñida. Sí, un poquito desteñida, sí. Y habla de dos personajes que se encuentran en una sala de espera, en 2 casos diferentes. Una es una sala de espera para hablar con un abogado, la otra para hablar porque se ha quedado sin dinero. Y está bastante bien porque te das cuenta de muchas injusticias y muchas cosas. Pero ya digo, de momento o se ponen de acuerdo y matan a alguien, pero de momento no hay muerte ni sangre ni nada. Y aquí estamos. Qué sosada. Y Tati, ¿tú qué me cuentas? Cuéntame tu verano. Mi verano ha estado muy entretenida, ¿vale? La gente que me está viendo dice, uy, ¿qué ha pasado con el letrerito de...? Es que... ¿Y la ventana? ¿Dónde mudanza? ¿Está la ventana? ¿La ventana? ¿Dónde está la ventana? La pila. ¿Dónde está la pila? ¿Dónde está la pila? Eso no me lo iba a pedir yo. La pila está aquí ahora. La estantería. Aquí el espacio para la tercera. Tengo, no se ve porque las he escondido, un montón de cajas con libros que no caben en ningún sitio. Porque yo este verano he decidido hipotecarme, que es una aventura maravillosa, pero también implica pues muchas cosas. Entonces, me he pasado todo agosto entre pintando, limpiando, montando los muebles, traspasando cosas de un sitio a otro. Y por suerte, audio leyendo mucho, porque pintar una casa tardas mucho. Entonces, mucho, pero mucho, más de lo que me pensaba. Y no sé si me he escuchado 2 o 3 novelas pintando, una cosa así. O sea que está bien. Está pintar, bien. Está guay. Pintar, pintar sin parar. Mojar, extender y vuelve. Las referencias desde... ochocenteras. Así. Sí. Tati está pensando desde qué está cantando. Ochentera. Sí, exactamente. ¿Y esto tampoco sabes qué es? ¿No? No. Mano derecha hacia arriba, mano izquierda hacia al lado. Eso no lo sé yo, ¿qué es? De dar cera a pulir cera es el segundo ejercicio. ¡Ah! ¡Vale! Madre mía. Dime que eres mayor sin decir que eres mayor. Sí, básicamente. Bueno, he leído poco en papel, pero a la vuelta de la rutina, que para mí... Gracias, Edu. Me he empezado La voz de Artemisa, ¿vale? De Lucía Gárdez y Max Ross. Maravillosa. Que está muy chula, solo que ahora tengo poco tiempo para leer en físico, así que se me está quedando, o sea, necesito más tardes para leerlo con toda la calma del mundo, porque es una historia súper interesante en el que toda la mitología griega pues existe en el mundo actual y tienes que ver un poco cómo, sí, qué es lo que pasa. Es uno de los mejores personajes femeninos que he leído últimamente. Sí. Que le coges muchísimo cariño a la vez que quieras matarla 37 veces a lo largo de la novela, porque es de estos personajes súper potentes, súper fuertes, que a la vez se cree que es tan fuerte que se dedica a alejar a todo el mundo que le quiere. Y la verdad es que es muy, muy, muy chula esa novela. Me está gustando mucho, la verdad. Y no solo por las referencias. Y al mismo tiempo estoy escuchando Aquitania, que bueno, no se ve. Que es una novela histórica de Leonor de Aquitania, que es uno de mis personajes históricos favoritos, porque necesitaba leer otra cosa que no fuera fantasía, porque llevo un empacho de fantasía bastante grande. Y yo voy a lo más diferente posible a la fantasía, que es la histórica. Es de Eva, no sé qué. ¿Cómo se llama? Es de Eva, sí. Eva González Sáenz de Urturi. Pues yo la dejé, no, no. ¿No? No. Oh, mira, novela histórica, no me gusta. Ah, ¿y bueno, para qué empezaste? Porque me dijeron que estaba muy bien y me puse para probar. ¿Y probaste? Y probé, pero no. Creo que llegué a menos de la mitad y lo dejé. Ah, antes que se me olvide, antes la que has dicho, la boda de Artemisa, yo siempre suelo presentar esa novela como, no sé si habéis visto lo de la monja guerrera, la serie, sí. La monja guerrera. Sí, sí. Es una gamberrada terrible. Pero mucho. Pues esto es la monja. Esta es la monja guerrera, pero bien. Tiene un toque de la monja guerrera, pero bien hecho. Vale. La trama tiene sentido. La monja guerrera no. Por algo me dice que no. Bueno, o sea, hay tantas series hoy en día que no tienen sentido. Indescriptible, sí. No es la única tampoco. No sé si habéis visto el último capítulo de Los Anillos de Poder. No, esta temporada no la he visto, porque es que me da pereza. Virgen de la Moreneta. O sea, oye, ¿qué pasa con la Monse? Es coger un guión y decir, ¿la ha hecho una IA? Mal. O sea, no sé dónde leí que la había hecho el chat GPT, pero la versión gratis. Porque es que nada tiene sentido, o sea, es como los personajes saben cosas que han pasado en el mundo que no tienen que saber, pero porque lo ponen en el guión y dicen, vale, muy bien, pero tú estás en el otro lado del mundo, ¿cómo demonios sabes eso? Y una serie de cosas que dices, ¿en serio? O sea, la serie más cara de la historia y no os ha dado para por lo menos un par de guionistas medianamente buenos. No pido más. Y eso, o sea, que tienen la mitad del trabajo lo tienen hecho, que tienen ahí el mundo y la... El problema es ese, el problema es que como solo tienen la mitad, es como hay muchos huecos, ¿qué hago? Pues esa técnica del lo ha hecho un mago lo utilizan mucho. Sí, sí, sí, pero muchísimo. Pero a la vez dices, ¿en serio? O sea, Galadriel es como decir, a ver, la gran Galadriel, ¿qué la habéis hecho? Y eso solamente es el menor de los problemas de la serie. Pero bueno, algún día nos sentaremos a hablar de series. Sí, algún día destrozaremos alguna. Pues en mi turno, pues mi verano ha sido una mierda muy larga, muy larga, muy larga, pues una mierda pestosa, maloliente y nada, y deseando empezar la rutina ya porque vamos necesitando, básicamente. Pues sí. Y nada, he estado leyendo últimamente, releyendo la saga de Honor Harrington, que no la conocéis seguro, pero esta mañana me he ido de picos pardos por ahí, porque es que resulta que este domingo es mi cumple, y entonces he ido a autorregalarme, evidentemente. Porque... Así como quien era que la cosa lo suelta aquí para que nos acordemos. Hombre, pues si me queréis meter un jamón ya sabéis dónde estoy. Yo no digo que no. Y me he comprado semejantes. Oh. ¿Para los que nos oyen solo? Para que los que solo nos oyen, me he comprado Aurora Rising, que es el primero del ciclo Aurora, sí, de J. Christoph, que es sci-fi. ¿Es el del vampiro? No. ¿No? El autor sí. El autor sí. El del Imperio de Vampiros, sí. Pero no, este es de Cadetes Espaciales. Como pensaba super... que era un vampiro. Bueno, o sea, que si era el autor, el Christoph, de ese del vampiro, digo, esto como no siempre muerde. Decimos, es el hombre que no sabe utilizar los tintes de pelo. Si veis una foto, el tinte negro que utiliza es negro, pero negro carbón directamente restregado sobre la cabeza, sí. Y luego me he comprado uno que no se ve, oye, últimamente para nada, que es La Serpiente y las Alas de la Noche, de Carissa Brodden, que a ver... Que a ver qué tal, porque... Y la locura que hay con las ediciones estas de lujo, que yo me he comprado la tapa blanda porque para leer, a ver, una letra es una letra. Que ahora me la ponen en tapa dura y le pintan en el canto de Fosfi... De para morado. Ponerte en la librería detrás y poder hacer vídeos en TikTok, mujer. Pero los tienes que poner tumbados, pues si no, no se ve. Pues claro, la gente los pone tumbados, claro. No se sabe qué libro es, pues está tumbado. Ya, y, pero, son colorines bonitos. Pero escúchame, por lo, la diferencia, esto lo hago yo con unos fosfis en un momento, me pinto los. Ya, libros. Unas tizas, ¡pay! Eso lo hacía yo en el instituto, me pintaba yo mis libros de texto más mónicos que nada. Con el fosfi, así lo pintas en el canto y ya está. No hace falta, es que es así, es que si me dijeras que han hecho una edición... ¿Te atreverías a pintar un libro con un fosforito? Ahora dímelo tú así. ¿O qué nos jugamos? ¡Oh, Dios! ¡Rebeca! Empezamos fuerte la temporada. ¿Qué pasa? Que escúchame, es el acabado de la edición esta es una mierda. Con no, te digo, perdones, está no te digo que no. Tapadura y pintado rollo fosfi, pero es que ni siquiera está bien pintado, ¿sabes? Que tiene. Tú vas viendo y por aquí está oscuro, por aquí falta un trozo, han dejado un Cristo, por aquí no sé qué, aquí está todo rascado, ahí se ha resobado y casi no tiene tinte. No. Es el mismo acabado, por cierto, que los de los Cazadores de Sombras. El mismo acabado de la tapa de lujo esta. Que digo yo, en lujo esto no se lo veo en ningún lado. Llámame loca. Que no, no sé. No sé. Si quieres te llamamos loca, o sea, no hay problema. Llámame loca. Que por loca. Cierto. Gracias. Me han regalado un libro en la de Fnac. Ah, mira. Hay que ver. Sí. Me voy con los dos y me dice, este va de regalo. Y me metió en la bolsa y yo no sabía ni qué era. Es una expedición al universo de las serendipias. Buscadores de suerte de Nuria Pérez. Pues eso, por cierto... Para... Yo tenía una Nuria Pérez en clase. Hola, Nuria, ¿qué tal? Igual es la misma. Letra, no sé si se ve, ¿no? Sí, mira. Sí. Tamaño 14 o 15, 93 páginas. Para publicar con Salamandra no hace falta tampoco grandes tochos. Este lo puedes pintar con un punta fina. Bebé, que empieza muy fuerte, ¿eh? Puedes pintarlo con un punta fina, ¿eh? Este. ¿Quieres que lo pinte? ¿Quieres que lo pinte? A ver si hay un roto por aquí. Vamos abriendo archivo. ¿Te parece no, chulo? No llamar editoriales. Empezamos por Salamandra. Ya está. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, que sí que lo pinta. Está pintando, que lo está pintando. Estoy haciendo una edición de lujo del libro de regalado, hombre. Señora moderadora. Me está quedando aquí de puta madre. Modere usted. Es que igual no estoy yo nada moderada. No. Es que, en fin. Mira que yo tengo que escribir, ahora no puedo hablar un momento. ¿Está usted tomando notas de esto también? Sí. A ver. Volvamos. Vuelve. Ah, Monche, que te mueres. No te Rebeca, mueras, vuelve. Directo. Voy, esperas, que estoy aquí entretenida. Bueno, pues nada, pues eso, que no he empezado a leerlos todavía porque me los he comprado esta mañana, entonces ya os contaré a ver qué tal. Y, oye. Buenísimo. ¿Qué pasa? Aquí es mi edición de lujo. En fin. Para este año tenemos pensadas muchas cositas. Muchas cositas en que ahora mismo solo me acuerdo de una. No os riáis. Jolín. Moderadora, por Dios. Ay. eso, que hemos pensado que vamos a leer, vamos a leer cosas. Y hemos elegido... ¿Ves? Edu dice que en los libros de texto más de uno tenía en el lomo su nombre. No, claro, claro, el nombre en azul ahí rascado y lo demás en fosfi. Uh-huh. Ay, ya me estoy acordando de más cosas, sí. Sí. Oh, mierda, vale, está visto. Está venido inspiración. Sí. Sí. Ahora, ¿de qué iremos a hablar ahora? Casi que vamos a hablar de Laura. Oye, que no me va a quedar en Japón escribir tantas cosas. Los del podcast no se han enterado, ¿vale? Haced ver que no ha pasado nada. Espera, que me atraganto. Y los que no, y los que estáis oyendo por podcast, tenéis que ver el directo. Claro, exactamente. Bueno, pues vamos a hablar de Laura por. Porque sí, porque, mira. Habréis notado que somos un menos. No la tenemos escondida ni nada, es que Laura la vida la persigue también y tenía muchos frentes abiertos este año y ha preferido dar un pasito al lado, encargarse de sus cositas y bueno, esperamos que se encargue, que le vaya todo muy muy muy muy muy bien y a ver si se anima y vuelve y ya está. Algún día le engañaremos a Europa a volver. Claro que sí. Así que eso no lo dudo. O la entrevistaremos. Saludos. Sí, sí. A lo mejor. Es lo que tiene publicar mucho. Que es que, aparte de dar mucho asco. Que no, Laura, que te queremos un montón. Y eso lo que iba a decir yo, que era lo único que me acordaba, era que hemos decidido... no es retomar los clubs de lectura que hicimos el año pasado, porque, bueno, dieron un resultado desigual. Lo vamos a dejar así, que queda bonito. Uh-huh. Y sino más bien plantearos, proponeros una lectura y luego comentarla aquí entre todos. Uh-huh. La primera novela que hemos elegido es Carmila. Uh-huh. No sé si os suena. Que mira, que pensaba que tenía apuntado el autor y no lo tengo. Está... Es que Joseph es muy, muy difícil. Espera, Joseph, que lo tenga. ¿Joseph difícil? Joseph difícil. No, Joseph no. ¿Se le ha caído a Tati la cámara? No, sí. Hola. Sí. ¡Ay, mira qué gorililla más bonito! ¿Has visto qué gorila? Estaba buscando el libro de Carmilla. Ah. Es Sheridan Le Fanu, en francés. Algo así como Le Fanu. Ah, muy bien. No hace falta, si os animáis a leerla con nosotros, que está en Lectu. Está en Lectu gratuita. ¿Vale? Está en Lectu y en la biblioteca también. Es sí. Como es un. Un momento, clásico... Joseph Le Fanu, ¿no? ¿No es Joseph Le Fanu? Será Sheridan. Bueno. Sí, no sé. Ah, vale, es que se llama Joseph Thomas Sheridan Le Fanu. Sí. Ah, vale. Que este es, será primo segundo del Froilán. Porque... Seguramente. Pues esto que te estábamos diciendo. Que ¿tienes, Tati, por ahí apuntado qué día? Aquí tengo yo abierto. Tengo yo abierto. En principio está anunciado. O sea, lo tenemos para mediados de diciembre. O sea, tenéis el que se quiera animar a leerlo con nosotros. Tiene tiempo de sobra, tiene casi tiempo. Y lo vamos a destripar todo. Todo. Vamos a hacer pinchito morunos con el de todo. Libro. Sí. El personaje y la ambientación. Que ya tiene unos añitos el libro, o sea que se puede hacer. Sí. Y más que nada porque el de Fanu este no va a venir a pegarnos. No, creo que no. Bueno, es de vampiros, te recuerdo. Y el personaje sí, no me jodas que va a salir. Igual está basado en hechos reales. decir que en principio, todavía falta mucho esto, en principio es para el día 13 de diciembre. Yo no digo nada, es viernes 13. No digas nada, pero ahí está. Y ya está, yo ya no me acuerdo de mucho más. Sí, me acuerdo de otra cosa. Tati, cuéntanos este año cómo va a ir lo del nano. Ah, que lo tengo que contar yo, que no me acuerdo. Está todo súper preparado. Mucho. Tienes que ver que lo tenemos todo. A ver, yo es que Llevo 2 semanas empezando con las clases y mi cabeza está frita. Vale, el nano este año... ¿Se hace en noviembre? Solo en noviembre, sí. Únicamente en noviembre. Vale. Y yo voy a soltar aquí una idea, que como lo voy a soltar en directo, pues... ¡Ay! Ay, Dios mío. Ya le he el vicio, la Rebeca está aquí. Sí, ahora va a coger todos los libros. Tengo un programa que es el con el que hago los online para las entrevistas y todo eso, y voy a proponer que haya sesiones de escritura, pero que estemos presentes a través de Teams, y se puede hacer dividir en grupos. El propio Teams, puedo dividir yo a la gente en grupos y mandar los de un equipo, los del otro, que vayan escribiendo, luego juntarnos otra vez. Vamos a ir a hacer cosillas así. Ay, vamos a experimentar con la gente. Sí, vamos a experimentar, vamos a hacer experimentos con gente. Sí, habrá que leer lo del doctor Murnau, a ver si nos da ideas. Sí. No, pero, a ver, la idea es, en general, volver a los orígenes de lo que, tanto en el podcast como todo, lo hablaremos, pero es volver a los orígenes. Y en el nano va a ser lo mismo. Una vuelta a los orígenes, de lo de los equipos, lo de esto, pero el mes de noviembre. Sí, porque era agotador estar los tres, o sea, hacer 3 nanos al año, porque la gente que se apuntaba al que quería, pero nosotros, aunque no describiéramos, teníamos que estar organizando un nano, tres nanos al entonces, año. Entonces, la idea es esa, y luego, pues como ha pasado, si luego la gente en el grupo de Telegram y así, pues quiere hacer camps, quiere hacer cosas, pues perfecto, y se puede ver si alguien del grupo aquí también nos apuntamos o lo que sea, pero lo que va a ser nano oficial de la palabra errante va a ser pues el nano. Y además, como ahora los del nano se han lucido con el tema de las IAS, pues entonces intentaremos traer a toda la gente para aquí. ¿No os habéis enterado? No me he enterado. No, ¿qué ha pasado? A ver, vivo en... Vives desconectada. Pues soltaron la otra vez que criticar a la gente que utiliza IAS para escribir, que es clasista y no sé qué. Vale. Como defendiendo que había que escribir con IAS. Y lo que no entendí es porque era clasista, pero bueno. Sí, yo tampoco lo entiendo, que tiene que ver una cosa con otra. No, yo tampoco. Yo creo que mezclaron todo y dijeron, pues metemos aquí y ya está. Y entonces, pues es interesante el decir, oye, que esto pues lo organizamos nosotros. Y ya os digo, la idea es eso, volver a los orígenes de equipos. Veremos, a ver cómo haremos. Seguramente haremos 2 equipos y nuestras batallas de a ver quién gana. Dice Edu que nano caca. Un buen resumen. Pues sí, ya sabes que a veces pasa cosas que de repente dice, ¿para qué se mete la gente en jardines? Sí. Pero bueno. La verdad es que sí. Bueno, después de la entrevista que ha salido del de... Ay, ¿cómo se llama la editorial esta? HarperCollins. Capachao. Eso fue ayer o antes de ayer. Ha salido el señor HarperCollins, vamos a llamarle. En la entrevista, no sé si en La Vanguardia o no sé dónde fue, a mí me la compartieron, diciendo que hay que entender que no hay traductores ni traductoras, casi. Casualmente dices, pues igual será que si pagáis un poquito más, igual si encontraréis más, pero bueno. Entonces, que han decidido que seguramente lo que será que los libros buenos desde el principio se traducirán con traductores. Y el resto se hará con inteligencia artificial. Ajá. Y luego un último repasillo con algún traductor. Y yo digo, no, pero bueno. O sea, lo dices tú, lo digo, lo pienso yo, lo sabe Tati y Moncho se lo imagina. No, pero lo gracioso es que encima él lo ha dicho en una entrevista, con un par. Y sobre todo a mí lo que me fascina es eso de que los libros buenos los vamos a traducir desde el principio. Uh-huh. Los otros no. Dices, muy bien, les tienes mucho cariño a tus obras. O sea, estás diciendo que unos son buenos y otros, es para engañar un poco a la gente. Y aparte de eso, yo también planteo, dices, si tú te ahorras dinero, los libros sean más baratos. Porque si no pagas a traductores... Y digo yo ahora una cosa, así, entre tú y yo y todos los que nos están escuchando. ¿Para qué coño queremos entonces una editorial? Exactamente. Y no solo eso. Y así, ¿quién demonios va a decidir quiénes son los libros buenos? Claro, bueno, es otra. Son los que más venden. Los que tengan mayor previsión de ventas, evidentemente. Claro. Es decir, los consagrados. Y la frase que soltaron también en verano los Carmemola, que ahí también fue maravillosa, dice, no, fue con sarcasmo. Y digo, sí. Que soltaron. En España no es que no se lea, solo nos leen a nosotros. Ah. Uh-huh. Y dices, ole tú, qué maravilloso está el mundo editorial. Pues mira, yo lo tenía más gustico. Yo el otro día miraba de libros pendientes que tenía en el Goodreads y tenía puesto Carmen Mola y dije, pues los quito. O sea, es que no me los iba a leer, pero quién sabe cuándo los había puesto en la lista. Pues digo, pues ahora mira, lo quito directamente. Me molesta que estén aquí. Pues ya te digo que yo alucino. La gente, eso de dedicarse a darse... ¿En qué estatus tienes que sentirte como para pegarte esos tiros en el pie y quedarte tan... Este parto? También es pariente de Froilán. Sí. Por eso digo que se está quedando bonito el tema del mundo editorial. Se está quedando precioso entre las grandes que hacen... Claro, es que evidentemente las pequeñas cierran y las grandes... Pues es su cortijo y hacen con él lo que les da la gana. Hombre, para eso también las grandes tienen todas las subgrupos para ir cogiendo cada vez más. Y la verdad es que, pues eso, ahora la última, bueno, la última, igual la penúltima con Dorna. La penúltima y, siempre, tú sabes por que eso te digo. Últimamente... Y dices, pues está muy bien la cosa, la verdad. Te digo, pero cuando escuché, cuando leí al de Harper Collins diciendo eso, dije, no me puedo creer. No solamente que lo pienses, sino que seas capaz de decirlo en público y además dividiendo entre libros buenos y otros. ¿Pero el señor Harper Collins de USA o el señor Harper Collins de aquí, de Madrid? El señor Harper Collins tenía apellido inglés, no sé si era edición española o edición esto, pero... Catalán, Harper Collins. Collins, bastante grande, sí. No, porque si está hablando de que a los lectores americanos les van a cascar novelas traducidas asiáticas, africanas, de por ahí... traducidas con IA es... Hombre, esa es la... Jodido, esa es por supuesto. Pero si es para que nos lo traguemos los lectores españoles, ya me toca los pies un poco más. A ver, ¿tú crees que si esa es decisión editorial, y si es decisión editorial es de la gran casa? O sea, si la gran casa lo decide, luego se va extendiendo para todos lados. Bueno, pues no pasa nada. O sea, no solo van a utilizar IA para traductores, sino también para hacer audiolibros. Sí, para todo. Sí. Y hablaba eso, yo me acuerdo que hace poco entrevisté a dos traductoras y me decían, mira, nosotros, para que veas, probamos a utilizar IA para traducir. Me decían, tardas más en traducir con IA y luego intentar arreglar el desaguisado que ha hecho que si lo haces desde el principio. Pero si nos lo arreglas... Ya, ese es el problema. Entonces veremos qué es lo que pasa. Y de repente empezaremos a leer libros que dices, esta frase no tiene sentido. Y entonces dirás, claro, es que está el señoría detrás. Pero tú fíjate, nos encontramos unas mierdas como chopos enormes en estos casos y no exigimos lo que nos devuelvan el dinero. Tú te compras un coche y te da... por saco la segunda vez que lo coges, o la primera, y se te clavan los muelles del asiento en el culo, y el coche va a tirones, y no coge los 100 ni para atrás, y tú vas y montas un pollo que flipas, ¿no? Mm. Y si todos los modelos, todos los coches del mismo modelo salen igual, sale titulares mundiales, y el fabricante quiebra. Pero nos... cuelan ahí en el libro unas mierdas como chopos y nos callamos. Sí, lo que pasa es lo siempre, como se considera un producto de... ¿De qué? Me refiero que te gastas 30 euros, no 9.000. Y tenemos aquí en este país, por la regla general, tenemos muy poca costumbre de quejarnos. Eso se demuestra también en el tema de hojas de reclamación, ese tipo de cosas que nunca pedimos. Pues entonces es como, bueno, hasta que se vaya quejando la gente, pues seguiremos, pues que pase por el aro. Y luego si hay algún momento que se queja, pues ya haremos algo. Pero mientras tanto, pues oye, si tragar, pues vamos a probar lo siguiente, a ver si vuelven a tragarlo. Pues vaya. Básicamente es eso. Empezamos bien el programa, ¿eh? La temporada empieza bien, animados. Venimos aquí a cagarnos en todo. Sí, como tiene que ser. La energía. Igual tiene que ser el título. Sí, me cago en todo. La palabra errante, me cago en... La palabra me cago en todo. Haciendo amigos, claro que sí. Pues nada, por cierto, he descubierto Wallapop literario y mola mucho. ¿Eh? Sí. Wallapop. No, es que Monse, que claro, como eres de... El Wallapop. Narnia, tú también. También. O Vinted. Creo que en Italia tienen Vinted. Ah, vale, Vinted sí. Los libros en Vinted. Sí. Aquí Wallapop es lo mismo, pero de aquí. Vale, vale. No, no, si me compré, cuando voy allá me compro libros por Wallapop. Y por aquí los vendo y los compro. Pero, sí, sí, sí. Los vendo algunos que te has leído y dices, ¿qué hago yo ahora con este libro? Pues nada. Sí. Pues eso, para los libros del Instituto de los Niños. También. Ve alguno que también. Del Instituto alguno. Bueno, yo ahora he hecho ya acopio de material de todo lo que les han pedido de momento y por menos de lo que me cuesta uno nuevo. Todo. Entonces, no está mal. Sí, sí. ¿Y por curiosidad qué les han mandado leer? Les han mandado... que me acuerde, porque no me acuerdo de todos. Rebelde. Uh-huh. Pony Boy. Fantástico. Y a la niña le han pedido... Curteatre. No sé si a Mon se le suena. No. De Vicent Palasí. Son obritas de teatro muy cortitas que se ve que las van a representar y tal. Uh-huh. Y aún estamos esperando porque nos tienen que dar los libros, los que le piden en historia y en valenciano. El de inglés también lo tengo por ahí, que es uno de inglés. Normalmente suele serlo. ¿Te imaginas un libro de alemán? ¿Por qué? Es inglés, es inglés cerrado y ya está. Es inglés de... Bueno, a ver, escuchas a un escocés hablando y puede ser alemán, ¿eh? O sea, tampoco te creas. O uno de un australiano. Que... También. Yo tuve un profesor de inglés que era australiano. Era muy raro el hombre, la verdad. Él tenía un apodo que quería que todo el mundo le llamara así, que era Kiwi. Entonces todo el mundo le conocía por Kiwi. Monse se ha ido. Sí. No, no, estoy. Es que me decían buenas noches y vale. Besito de buenas noches. Ah. Es que aquí mañana tienen colegio. Sí, es verdad que... Estamos muy atrasados. Los míos tienen fútbol mañana a las 9 de la mañana. Pues sería lo normal. A las 8 tienen que estar allí. Tienen que estar ellos, ¿no? Tú no. Yo no. Que sería lo normal tener deportes los fines de semana. Pues no, aquí tienen colegio. Ay, ¿no quieres Italia? Pues Italia. Bueno, llegamos, habrá que hablar de lo que has dicho, ¿no? De propósitos. Habrá que hablar de propósitos. ¿Qué propones? Yo me voy a congelar. ¿Qué te digo? ¿Que contéis propósitos? Yo, bueno. Algunos ya lo sabéis, tengo la novela Puntito Caramelo, me queda muy poco, me da mucho vértigo, pero es verdad. Y me he propuesto terminarla y revisarla antes de fin de año. Sí, señora. Así me gusta. Pero luego pasan cosas y no puede ser, pero bueno. Bueno, eso te da tiempo para el final de temporada tener otra preparada. Claro que sí. Dos más. Bueno, una y la segunda. Llevo con esta 2 años, me cago en todo. Bueno, puedes coger ritmo. Y ya está. Ya, puesta de 0 a 100, ya me pongo ya. Ale. ¿Y tú, Monse, qué te planteas? Yo me plantearía muchas cosas, pero luego no me pongo a escribir, o sea que poco voy a terminar. Entonces, quizás mi planteamiento sería escribir más. No así en general, sino terminar un fix-up que tengo a medias y mover una cosa que ya tengo cerrada, que ya conocéis, ¿no? El sicario, a ver si hago algo ya de una vez, porque no la estoy moviendo lo suficiente. Y a ver, estas dos cosas. ¿De aquí a fin de temporada o fin de año? Fin de año. ¡No! ¡Fin de año! No. Ha dicho fin de año, ha quedado grabado. En directo y en el podcast se va a escuchar, así que a fin de año. Bueno, a fin de año tengo que haberlo presentado ya en otro, en una parte, en un sitio, o sea, eso bueno, sí. Pues ya está. Pero fin de temporada para el fix up ese más grande que tengo. Bueno, también tienes 3 meses de aquí a fin de año, ¿eh? No, pero necesito más. Dame más, mamita, dame más. ¿Y Tati, tú qué? Yo, a nivel literario únicamente, voy a decir algo como muy cursi, pero... La paz en el mundo. Sino seguir disfrutando de la escritura. O sea, recuperar el escribir porque me apetece escribir y no porque tengo que. Que es algo que he disfrutado mucho con los últimos proyectos que he estado escribiendo. Tengo uno que me dejé así a medias porque estoy haciendo un modo brújula y me sobrevino una mudanza, ¿no? Entonces, pues recuperar a ver ese cozy fantasy que tengo por ahí a medias, pero por el placer de escribir, que no sea porque tengo, porque debo, porque sino que sea más eso, más que un objetivo tangible, aunque obviamente quiero muchísimas cosas y sí, pero es que hay cosas que no puedo decir. Hay secretos. Así que nada, hay secretos que no puedo contar, entonces bueno, ya sabréis. Ahí, poniéndonos los dientes largos. Claro en próximos sí. Capítulos. Hype, si no, al final lo resolvemos todo el primer capítulo claro, y no quedará para los siguientes. Claro, continuará. ¿Cómo claro. Era eso de, y si lo quieres saber, durante la publicidad te lo contamos? Durante la, qué putada, ¿no? Sí, ahí estaba el asunto. Claro. No, para que la gente se quiera viendo... No, es después de la publicidad, no durante la publicidad. Durante. Hubo una época que era durante. Porque así te quedabas viendo los anuncios. Sí. Madre mía, qué joven que soy. Bueno, eres más bien... Sería al revés. Qué mala memoria que tengo. En el ultramar. Sería más pensando, cuando en mi época que era la 1 y la 2, no había eso. Sicilia 1934. ¿Y tú, Chicharrón del Norte? Pues yo me he puesto esta temporada como propósito para final de temporada mandar a editoriales un proyecto y por lo menos en modo borrador, que luego si alguno me gusta un poco más, escribir un relato al mes. Ostras, qué bueno. Muy bien. Porque me... le he cogido el gustillo, que mira, hoy estamos 20, ¿no? Sí. Estas cosas que pasan de que esto es hoy, pero luego lo escucharán el martes y estas cosas. Sí. Pues cuando lo escucha hoy es mañana, cuando lo escuchen el martes es hace 3 días. sale la antología benéfica por el tema del Alzheimer. Uh-huh. Y sale un reloj mío, publicado. Muy bien. La antología. Y que ya lo habéis leído y sufrido algunas y la verdad es que me hace mucha ilusión porque ya sabéis que es un tema que me llega mucho, además es un relato precioso, es un relato homenaje muy en mi línea, pero relato homenaje y eso y me apetece porque le he cogido el gustillo a esto de lo de los relatos y quiero por lo menos un borrador de relato y si hay alguno que me gusta más que eso, pues trabajarlo un poquito más para luego igual moverlo o ya veremos. Pero por lo menos tener esa idea de una vez al mes, o sea, un relato al mes, poder escribir un relato. Es que le he prometido a Sergio que haría un fix up y ahora me estáis dando, ¿sabes? En vez de... Pues de aquí a final de temporada... Tú termina lo tuyo primero y luego sí. Te pones a hacer fix-up. Bueno, pues ya está. Termina eso y luego el fix-up. Yo quiero decir una cosa, no sé, que el otro día estuve en un congreso sobre cuentos y cosas así y se dice que, por ejemplo, la palabra cuentista en italiano no existe. Porque los cuentistas, verdaderamente, muchos son centroamericanos, ¿no? Incluso en España hay pocos autores cuentistas. Sí. Es una cosa más tradicional, ¿no?, de ellos. Entonces, muchas veces, que a mí me encantan los cuentos, escribirlos y leerlos, muchas veces cuando dices, no, es que estoy escribiendo cuentos, ah, bueno, vale, ya, no. ¿No? No le damos la importancia de una novela. Y muchas veces yo no quiero quitar mérito a las novelas, pero es muy difícil cerrar bien un cuento. Es complicado, sí. Es complicado. Entonces la gente dice, bueno, ya, pero es más fácil que una novela. ¿No? No. Si tienes que contar, situar, poner en situación, que pasen cosas, que te identifiques, que pasen más cosas, que suba, que baje, que y cerrarlo guay en 3, 4, 5 mil palabras. Y sobre todo... O menos, yo, o en 100. O menos. Uy, yo, los microrelatos son dificilísimos. Yo lo que quiero esta temporada es eso, escribir un relato y así. Y lo voy a utilizar mucho también como laboratorio. Ah, qué guay. O sea, como probar cosas, voces, sí. Probar cosas que si lo haces en una novela y de repente te das cuenta que la voz no funciona, pues la catástrofe es bonita. Pero si haces un relato, pues te permite más jugar con ese tipo de cosas, con estructuras, con... Sí, voces, y me apetece, sí, me apetece jugar con eso. Me apetece jugar con... Ya tengo un relato, ya he empezado a escribir este mes un relato que lo tenía pendiente para escribir. Que es sobre también la mitología. Sí, pero es sobre imaginar qué sería seres mitológicos en nuestro mundo. Y se y ve, sí. ¿Sabes? Sí. Ha levantado la mano, sí. Todo el mundo lo sabe ya. Pero sí, es un relato además que quería hacerlo porque me andaba dando vueltas, que tuve que dejar de escribirlo por razones X. Y ahora he vuelto. Entonces he dicho, oye, pues mira, pues una vez al mes, por lo menos, coger un texto y decir, voy a probar y si alguno me gusta, digo, pues igual lo muevo por algún sitio. Pues me parece estupendísimo, tío. Pues ahora yo confieso, ¿vale? Rebeca, ¿qué? Que me tendrás que ayudar. ¿Por qué? Espérate, con lo de... Agárrate, si vienen curvas. No, confieso que hace 2 días empecé a escribir mi primer relato de ciencia ficción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Pero no... ¡Qué callado te lo tenías! ¡Ay! ¡Ay! Pero no estoy muy segura que sea ciencia ficción de la que te gusta a ti. Digo, a ver aquí si fallo algo. Yo soy muy flexible, tengo la ¿vale? Las membranas permeables. Es ciencia ficción humorística, ¿vale? Ah. Un poco. Y entonces, bueno, te lo puedo decir, ¿no? Por esto del fix-up, que quería hacer un poquito un erótico, uno de novela negra, uno... y así me quito un poco también de mi ¿no? De matar solo gente. ¿Cómo vas a encajar el bivalvo en la ciencia ficción? ¿El bivalvo? Sí. Ya te lo contaré. No digas nada. No digo nada, pero... No sé si lo quiero saber. Ya. Y ahora es cuando todo el mundo tiene que estar imaginándose... Cosas. ¿De qué bivalvo estarán hablando? Pues nada. Una pregunta súper tonta porque los tres habéis hablado. ¿Qué es un fix-up? Una novela construida a base de relatos. Relatos relacionados con un hilo conductor que te... Hablamos de fix-up con Luis, ¿no? Un día que lo invitamos, estuvimos hablando de fix-up. Podríamos volver a hablar de fix-up, si no. Sí, Luis Salart, es que... ¿os acordáis? Sí, la verdad es que me parece súper complicado. ¿Un fix-up? Porque sí, porque eso de construir relatos que además tengan hilo conductor y que además tengan estructura que luego puedas unirlo para que sea tipo novela, pero que además... cada relato no haga que la historia vaya cayendo o que no tenga picos o lo que sea, me parece súper complicado. Es difícil. Y sobre todo me parece súper complicado, hablando alguna vez con Luis, y que él decía que iba escribiendo los relatos y luego el orden en el que ponía dentro del fix-up y así luego iba decidiendo luego, eso todavía me parece más complicado. Es que yo creo que lo puedes planificar, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Porque... escribir, hacer una escaleta para un fix-up es Es que no sé si con un fix-up te permite incluso no hacer escaleta. O sea, que tienes que tener alguna cosa así y luego de los cuentos que vas haciendo, a lo mejor este no cuadra y estos cinco sí. Y a partir de aquí... relacionados entre sí. A partir de aquí te los voy embastando. Es como una serie de estas, como Bones o cualquiera de estas de la o Expediente X, que tienen episodios que son autoconclusivos y episodios que siguen una trama y juntos sí. te hacen un... Sí. Una cosa más grande. Pues eso. Vale, vale. Ya está. Curioso y complicado, ¿eh? Sí, sí, muy complicado. Y hablando de estructuras, mira, el otro día tuve la suerte de ver a Nando López en directo. Es un autor que me gusta mucho, que es literatura juvenil y así, no solamente literatura juvenil. Y ha escrito ahora una novela que es parte de una trilogía que se llama Algo más que sexo. Y me gustaba mucho porque es una trilogía que va a ser, creo que dijo que eran otoño, invierno y primavera. Y es la vida de tres hermanos durante el otoño, el invierno y la primavera. En las edades. En verano. Ah, bueno, no sé. Habrá que llegar al final para saber qué pasa. Pero lo que me gustó mucho, que estuvo contándolo él, es que es una historia en la que habla de la historia de los hermanos, de las vivencias de los hermanos, son unas edades de, creo que eran 16, 15, 16 años, así, que era, pues, una. Además, utilizando, por ejemplo, uno es dibujante de cómic, y dentro de la novela hay cómics dibujados. Y parte de los cómics son los cómics que dibuja el chico, vamos a decir, para venderlos, y otros cómics son los que utiliza él para desahogarse, tipo diario o lo que sea, en formato cómic. Y así, y son tres historias, y cada libro está dividido en tres partes, que es el otoño contado por uno de los hermanos, luego el otoño contado por el siguiente, y luego el otoño contado por el siguiente. Y decía que una de las cosas más complicadas es que, claro, hay escenas que coinciden los tres. Entonces, hay escenas en las que llegas tú desde los ojos de uno de los hermanos y igual 200 páginas más allá vas a ver la misma escena, pero desde otro punto de vista. Y hasta no ver los tres puntos de vista no entiendes bien qué es lo que ha ocurrido. Eso, y hablando de estructura complicada, él decía que claro, tenía que por primera vez había utilizado el Excel, me acordé de ti, Tati, para la estructura, porque decía, claro, había un montón de detalles, un montón de cosas que claro, tienen que cuadrar luego en las escenas y así, que se repiten una y otra. Y decía, pues por ejemplo, si ves que cuando narra la primera vez, pues uno de los hermanos está muy serio y no habla, pues igual hasta la tercera parte del libro no te enteras por qué llega a esa reunión serio. Claro. Me parece súper difícil escribir así. Es muy complicado. De ir. Ahí sí que tienes que tener un Excel, un cuadro de estos, un corcho con hilitos ahí. Sí, y él decía eso, que tenía Excel y así, y que utilizaba además, pues eso de poner los puntos clave que utilizaba desde esa óptica para luego engancharla al siguiente, porque dijo además algo que me gustó mucho, que era que una vez escribió la primera historia, o sea, el visto por el primer hermano, su reto era que eso no lo podía tocar. O sea, porque lo fácil era, si luego el segundo o tercero te era más fácil cambiar algo del primero para que encaje mejor o lo que sea, él dijo, cuando escribía lo primero, si era canon, y luego las otras dos historias tienen que ir unidas a esa. Joder, pero eso no es justo para ti, porque si se te ocurre luego la ideaca del siglo, no sé. Bueno, es una trilogía, tienes la ideaca para el siguiente, porque cada libro creo que va a empezar uno de los hermanos. Entonces, cada estación la va a empezar un hermano y va a marcar lo que va a contar los otros dos hermanos. No sé, me parece súper complicado. Dije, ese tipo de cosas, de jugar con ese tipo de estructuras así, me gustó mucho. No lo he leído todavía, pero me gustó mucho, sobre todo el cómo lo contaba. Como planteamiento, como idea. Pero sí, sí. Habrá que ver cómo... Hombre, claro. Leer todo el rato lo mismo igual es un poco peñazo. Claro, lo que pasa es que no todo el rato lees lo mismo. Claro. O sea, él decía que, por ejemplo, que le había ayudado que sean hermanos, porque hay momentos en los que se juntan los tres en la casa, entonces pues esto, pero luego cada uno tiene su vida. cada uno hace sus cosas, entonces no estás todo el rato viendo lo mismo los tres a la vez, sino que van, vienen y... Y por el camino se entretienen. Y por... Sí, bastante. He pillado la referencia. Sí. Empiezas a tener tu edad, Tatiana. Ya has firmado hipoteca, ya, eso ya. Sí, sí. Y eso da por lo menos 10-15 años más. Sí, lo he notado en la espalda. Eso son las cajas también, Por cierto, que hablando de experimentar y esto, el otro día tuve una conversación con mi hija. Mi hija tiene 10 años, está ahora en sexto. Y le gusta mucho leer. Está muy aficionada a los libros de Amanda Black, del jurado. Sí. Y hablando del tema, dice, es que lo que yo no soporto es el narrador en tercera persona. Y flipé. Dice que le molesta mucho leer en tercera persona. Y lo hablaba, es que no recuerdo con quién lo hablaba el otro día yo, porque a mí me molesta mucho últimamente, lo único que hago es leer cosas que están en presente primera. Y me molesta mucho. Muchísimo. Y hablando con la niña digo, pero que la tercera persona también es maravillosa. Dice, ya, pero en tercera persona no me creo que el narrador sepa lo que está pensando el personaje, no me lo creo. Y yo, oye, pues no sé, igual hay que plantearse o hacer un experimento o algo. Y me preguntó, que me hizo mucha gracia, si había muchos libros en segunda. Y digo, madre mía, yo aparte de los de Elige tu propia aventura no conozco ninguno. Yo conozco que trajimos aquí, bueno, trajimos, no me acuerdo, Arancha Rufo le trajimos, ya no me acuerdo si le trajimos o sí. Si le trajimos, ¿no? El inicio del primer libro está en segunda y es maravilloso. Del punto de mira. Pero solamente el inicio. Uh-huh. Es que es muy difícil, no sé que hagas algo epistolar o alguna cosa así, es muy difícil. No sé. Por ejemplo, epistolar, la que dices, lo de así se pierden las guerras del tiempo, como todo el rato es entre vivencia y carta. Pues claro, con la carta hablan a la otra persona. Entonces, es una novela que merece muchísimo la pena por la historia que tiene, pues, de ciencia ficción y todo eso, pero también por la estructura que tiene de cómo juega todo el rato entre contar un hecho, escribir una carta a la otra persona, y esa carta sirve para que cojamos el punto de vista de la otra persona, para que veamos su vivencia y luego la carta que le envía al otro... Y la verdad es que me gustó mucho esa estructura de cara a eso, a jugar entre dos personas. No lo he leído, lo tengo en la pila. Se lee muy rápido, o sea, porque es muy cortito, se lee muy rápido y a mí me gustó mucho. Sobre todo me gustó mucho la idea de mundo que tiene, la idea de los viajes en el tiempo que tiene. Ahora que no está Alicia por aquí. La idea que, porque claro. Un mismo capítulo que más o menos dura lo mismo, a veces puede durar media hora de tiempo y otra puede durar 20 años, porque claro, son personas que saltan en el tiempo, entonces para esas personas el tiempo es relativo, o sea, el tiempo no tiene el valor que tiene para nosotros. Entonces me gustó mucho esa idea que tiene del tiempo, de cómo juega así. Y luego la segunda idea, lo retorcido que era, cómo piensa las cartas, porque las cartas que nos pensamos epistolares en papel y así, claro, es una guerra entre dos facciones, vamos a decir, y no pueden dejar a la vista las cartas. Pues a veces está escondido la carta, escondida, vamos a decir, casi ciencia ficción, magia, así, dentro de un árbol, y solamente la puedes leer si cortas el tronco y en los anillos lees la carta. Y cosas así. Entonces me gustó mucho todo lo que tiene de trabajado la novela. Ahora para saber cómo sabe el otro que tiene una carta dentro del árbol, tengo que leerme la novela, me cago en la mano. Ya me has creado ahí una necesidad que no tenía. O dentro de un pescado. Es que ya te digo, y ahora cómo avisas tú que tienes ahí dentro de la merluza de la cena, tienes un mensaje. Sí, es, la verdad es que a mí me gustó mucho, me sorprendió mucho y me gustó mucho. El cómo una novela con que la mitad de la novela es epistolar, cómo puede tener tanta historia. Me gustó mucho. Ay, Otro libro, parle. No sé, me acumula la faena, ¿eh? No doy abasto. ¿Por qué cuando termino el programa tengo 5 libros más en espera en la lista? Es que, en fin. Jope. Jope es una buena, sí. Una buena resumen de todo, Jope. Vale. Pues ya lo he hecho. Pues... ¿Y vas a citar a ti? No, que nos hemos ido mucho por los cerros de Úbeda. Sí. O sea, yo no recuerdo el tema del programa de hoy. O sea, era arrancar en la temporada. Hola, ¿qué tal? Era básicamente el decir que volvemos a los orígenes. Ah, igual podemos explicar un poco eso también, ya que estamos. Dale, explica. Hala, me ha tocado a mí. Por hablar. Aquí el cuoto portavozo. ¡Ay, qué bonito! Portavozo me voy a dedicar, sí. No, a ver, estuvimos hablando y por distintas razones. Bueno, primero Laura, ya veis que no está, entonces, ¿cómo? También por sus razones. Pero por otras razones, cada uno nos ha atravesado la vida por la mitad, nos ha atropellado trenes, es como todo a la vez. No sé si habéis visto. Una de las de Atrápalo como puedas. ¿Has visto las películas de Atrápalo como puedas alguna vez? No, Agárralo como puedas. Mira. Pues hay una de las escenas en las que está en un partido de rugby y uno se cae de la grada para abajo y empieza a pasarle por encima primero la gente que va andando y luego la orquesta y luego va no sé qué y el autobús y no sé qué. Pues nos ha pasado un poquito eso a todas las aquí presentes y un poco más. A ver si se acaba ya el año de una vez. Y era el típico momento en el que te planteas y dices, claro, pero las métricas, las estos, lo que hay que hacer en las redes, el no sé qué, el no sé cuántos, el pues claro, si no estás presente no sé qué y la voz que tienes y esto. Y nos dimos cuenta que lo que queríamos era volver a los orígenes. Nos dimos cuenta que lo que nos apetecía de verdad es volver a juntarnos en estos momentos el cuarteto de amigas y volver a disfrutar de esto y punto. Y parece una tontería, pero cuando acabó esa reunión y cuando estábamos pensando para el capítulo de hoy, a mí me hizo mucha ilusión eso. Porque en el fondo te das cuenta que hay veces, y eso pasó mucho hace años cuando todo el mundo tenía que abrirse su blog para tener voz propia, no sé qué, luego que si las redes sociales, luego no sé qué, luego dentro de nada será que tienes que hacerte yo qué sé qué. Se nos olvida que no nos dedicamos a esto. Que nuestras habichuelas van por otro camino y que esto es nuestro rato de ocio, nuestro rato de disfrutarlo. Y si cargas un montón de peso sobre eso y obligaciones y te das cuenta que al final ya no es ocio. Dejas de disfrutar. Ya no es obligación. Ya es obligación y ya es tengo que. Me acuerdo un día hablábamos justo antes del verano y decíamos, yo no quiero que tengo que, yo quiero que. Y yo creo que esa es la clave de esta temporada. Que queremos volver a esa época en la que eso de las métricas, las estos, los reels, los tal, los hacer cosas, tienes que hacer shorts de no sé cuánto para que te escuche, para tener un amplio público y no sé qué. Y nos dimos cuenta que lo que queríamos de verdad era disfrutarlo. Y que este fuera nuestro rato de sentarnos, de charlar, de hablar de libros, de hablar de literatura, de escritura, de lo que hacemos hasta ahora, pero quitándonos los tienes que y quedarnos solos con los quiero que. Y yo creo que eso es un poco el resumen de lo que va a ser esta temporada. Que van a ser, queremos hacer esto. No tenemos que, sino queremos hacer. Entonces cada capítulo será qué queremos hacer. Y ya está. Creo que ya lo he explicado. El portavozo yo creo que lo he explicado. Lo has hecho muy bien. Así que a partir de ahora no esperéis que hagamos unos reels maravillosos. No hagáis, no hagamos, no, no. Tampoco los hacíamos antes. Y... ¿Para qué callarnos? Pero ahora conscientemente, antes era por otras cosas, pero ahora conscientemente hemos tomado la decisión de lo que queremos es disfrutar. Y queremos que volver a sentir eso de hago lo que me apetece con en estos momentos 4 personas que nos juntamos aquí. Que nos vamos a hacer los de Úbeda, ya veis, primer capítulo. Y si os preguntamos de qué hemos hablado, diréis, ¡pum! Han hablado una hora, ya está. Te rondaré, Morena, ¿sabes? Pues, es, pues eso al final también es parte del espíritu. Ahora yo hago resumen, ¿vale? Vale, sí. Es parte también, yo creo, que del espíritu de la palabra errante. Pues no, sí, no, pero es porque desde el principio. Por eso, somos errantes en muchos sentidos. Pero sobre todo eso, que tengáis muy claro que este año nuestro espíritu es disfrutarlo. Y, lógicamente, si lo disfrutamos nosotros, seguramente también disfrutaréis vosotros que estáis escuchando. Así que, preparados a la temporada que vuelve el espíritu de la palabra errante de los inicios de solo venimos para las risas y ya está. De la canción esta de Amaral, del espíritu olvidado del verano del amor. Esta no la después, sé después de esto, recordar a la gente que después de toda la charla por Rastros de Úbeda, que se pueda apuntar a la lectura de Carmilla, que lo puede dejar eso por sí. Comentarios, tal, para ver cuánta gente estará pendiente, pero que lo vamos a hacer igualmente, porque es lo que queremos hacer. Sí, lo que iremos haciendo es ir repitiéndolo cada capítulo, porque como tampoco el libro tampoco es que sea precisamente el Quijote tampoco. O sea, no, que, no, si son no. Ciento y poco páginas. Por eso te digo que en cualquier momento se puede unir de cara, porque lo que queremos es, dentro de esa parte de disfrutar, queremos disfrutar también de las lecturas, y de destripar libros. Decíamos, claro, destripar libros de autores nacionales vivos, pues igual era un poco complicado. Y dije, vamos a coger muertos, que destripar muertos siempre es más fácil. Que lo digan a mí. Ya está, voy a dejarlo ahí. Está quedada frase maravillosa. Sí, voy a dejarlo ahí, que todavía no estamos en Halloween. Destripar muertos es muy en tu línea. Que sí. Digo que a mí igual me hubiera apetecido destripar según qué, pero no quiero que me demanden. Claro. ¿Sabes? Así, porque, por las algunos, cosas. Algunos que no me molan, igual sí que los hubiera. Sí, sí. No, esto se me no, no, no. Ha sido muy sutil. Bueno, y yo creo que está aquí, Monse. Yo creo que venga, voy. La magia y ya está. A ver, parientes de Froilán y rotuladores para lomos de libros y, por supuesto, los cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy. Solo me queda decirte que si te ha gustado nuestra charla, la compartas por Twitter, que yo sigo llamándola así, o por donde tú quieras. Y si no te ha gustado, pásaselo a tu peor enemigo. Si no tienes Twitch, puedes vernos en YouTube y poner pausa cuando Rebeca empieza a mover las manos y da la cera y pule la cera, o mucho mejor, cuando decide hacerse un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y pinta un libro con un rotulador y lo convierte en una edición de lujo. O bien cuando Tati envía un recordatorio en el chat y hace un spoiler de lo que vamos a hablar. Si lo tuyo es más de escuchar, porque esto originariamente era un podcast, puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast, o en nuestra web, lapalabraerrante.com. Para que podamos continuar creando y compartiendo contenido, escríbenos 5 palabras bonitas para que sepamos que estás. Como dijo Ariz, demuestra que nos escuchas o que nos ves. Dale directamente al me gusta en iVoox o escribe una opinión en Spotify o Apple Podcast, y síganos en Instagram o en TikTok, que no vamos a hacer reels, pero es igual, o en Twitch, o bien suscríbete con Prime, que a ti te sale gratis y a nosotros nos das una alegría. Adiós. Es eso, pues hasta aquí hemos llegado. Y lo bien que no le hemos pasado. Hay que avisar que en Twitch tenemos los viernes. Sí. Ah, eso hemos sí, cambiado eso. De día. Sí, es que la vida nos atropella y los martes iba a ser que no. No, miércoles. Era miércoles. Perdón. Hemos trasladado a ya, pues eso. Igual empezamos ya a salir los viernes a la noche y ya. Una de estas tenemos que hacer una quedada virtual y unas cubatillas y, ¿sabes? Que se presta mucho. Un tardeo con unas tapas y tal. Y aquí ponemos, bajamos las luces y ponemos música y ya da. Vamos a despedir el capítulo porque esto ya sí, se está yendo de madre. Sí, mejor. Por si acaso, que luego si no acabamos una rave y tampoco es plan. Bueno, adiós. Chao. Chao.